Señor, quisiera ser un papel blanco en tus manos, que tú proyectes mi vida, que tú diseñes mis pasos y todo cuanto decidas sea mi pan cotidiano. Que tú proyectes mi vida, que tú diseñes mis pasos y todo cuanto decidas sea mi pan cotidiano. Pero ya ves que lejos queda mi anhelo, yo que quisiera tu encuentro, voy por extraños senderos. Mas hoy tal vez quieras borrar mi fracaso y enderezando mis pasos, reconducirme a tu lado. Señor, quisiera ser arcilla suave en tus manos y tú mi buen alfarero. Quisieras ir modelando el rostro de tu evangelio en la humildad de mi barro. Y tú mi buen alfarero, quisieras ir modelando el rostro de tu evangelio en la humildad de mi barro. Pero ya ves que lejos queda mi anhelo, lo que quisiera tu encuentro, voy por extraños senderos. Mas hoy tal vez quieras borrar mi fracaso y enderezando mis pasos, reconducirme a tu lado. Señor, quisiera ser un instrumento en tus manos, que cuando toques mi alma con tu fraterno llamado, pueda escuchar tu palabra y proclamarla cantando. Que cuando toques mi alma con tu fraterno llamado, pueda escuchar tu palabra y proclamarla cantando.